Entorno, Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de proindivisos, así como asesoramiento jurídico financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Desde este mes en Funge. Bueno, pues como decíamos, 5 y 3 minutos de la tarde, nosotros hacemos un alto en el camino musical para abordar, ¿no?, nuestra consultoría jurídica de cada jueves. A eso de las 5 de la tarde estamos con Yucia y Asociados, concretamente con Julia Rodríguez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy día monotemático, podríamos decir, porque sí es verdad que hay un tema que suele ser muy recurrente, no solo ahora en verano, aunque sí es verdad que en verano, pues no sé, solemos aprovechar, ¿no?, para hacer todo este tipo de gestiones, y me refiero concretamente directamente a las operadoras de telefonía o internet. Todos en algún momento hemos tenido alguna disputa con alguna de ellas, y lo que queremos hacer en el día de hoy es intentar dar respuesta a todo ello, ¿verdad, Julia? Vamos a intentarlo. Es un tema que se hace a veces muy farragoso. Y bueno, vamos a explicar desde el punto de vista jurídico. Discúlpenme los oyentes, pero llevo una semana con un resfriado, sí, bastante importante, de los antiguos, de los de pre-COVID. No me permiten a veces ni hablar, o sea que en cualquier momento pues me pido disculpas de antemano. Esperemos que no. Entonces, como decía, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico qué soluciones y herramientas tienen los consumidores, y esperemos que sea de interés y de ayuda para los oyentes. Igualmente, sí recordamos a los oyentes que a través del WhatsApp de la radio pues pueden hacer llegar las preguntas pertinentes en ese número, que bien sabe ya todo el mundo, pero si no, pues lo recordamos, es el 6... Julia, te voy a agradecer hoy sobremanera, ¿no?, que estés con nosotros. El 607, como digo, 488-775. Si te parece, Julia, como punto de inicio, a mí sí que se me ocurre, ¿no?, preguntarte cómo o dónde se regula todos estos procedimientos, todas estas reclamaciones contra operadoras de telefonía o internet. Existe una normativa específica, ¿vale? Porque parece que para todo existe una norma. Luego está la virtualidad y la efectividad y la ejecutividad y la eficacia de las normas que se aprueban, sobre todo en materia de consumidores y usuarios, y en situaciones como esta, que de la que hablamos, que requieren de soluciones inmediatas. Cuando uno hace una portabilidad o contrata una línea o tiene una avería de internet, por ejemplo, en una oficina, que ya no podemos vivir sin el internet, pues imagínate la inmediatez que necesitamos para poder resolver los problemas. Y a veces esa inmediatez pues no la encontramos en el contenido normativo que está en vigor. Me preguntabas que dónde se regula. Concretamente, en la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas. Uh-huh. Artículo 27 y siguiente. Esta carta, este texto legal, el Real Decreto 899/2009, es una norma de 2009, vino a derogar una del 2005. Uh-huh. Establece un sistema de resolución de conflictos y controversias que puedan suscitarse entre el abonado a una compañía que suministra servicios de internet y de telefonía y la operadora que presta estos servicios. Y además, esta carta, este artículo de esta carta, creó un órgano exprofeso dedicado exclusivamente a recoger este tipo de reclamaciones, que es la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Si los oyentes, bueno, la mayoría nos escuchan trabajando y no pueden tener a mano el móvil, pero luego, si quieren, pueden poner en Google estos datos oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, pues ahí tienen incluso los números de teléfono y los formularios para poder realizar cualquier tipo de reclamación. Es una oficina que depende de la actual Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que antes se llamaba de Sociedad de Información Agencia Digital. También esta manía de los políticos, de verdad, de cambiar los nombres de los organismos. Cada cierto tiempo nos volvemos locos, ¿eh? Sí. Que los ministerios también, todos cambian los ministerios, cambian las secretarías, al final es lo mismo, pero nos cambian el nombre, las consejerías, las comunidades autónomas. Vamos, no hace falta que cambie el color político, de un año para otro te cambian el nombre. Uh-huh. Y la verdad es que es un poco tedioso para el ciudadano. Mantengan ustedes los mismos nombres, no pasa nada, no hay ningún problema, por mantener más o menos los nombres y los nombres de los ministerios y de la secretaría. Pues esta secretaría, que ahora se llama de Digitalización e Inteligencia Artificial, es donde se encuentra esta oficina de atención al usuario de telecomunicaciones. Uh-huh. Y es ahí, en el marco de esta Carta de Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones, donde viene recogido el procedimiento a seguir en caso de tener algún tipo de discrepancia, de problema con las compañías que ofrecen telefonía digital, o sea, servicios de tecnología y de telefonía móvil. Uh-huh. Julia, no sé si esta pregunta es un poco extensa, si no, pues la partimos en dos. ¿Qué tipo de controversias sí pueden dilucidarse a través de todo esto, de este organismo, ¿no?, que acabas de mencionar, y cuáles no pueden ser objeto de estos procedimientos? Vamos a empezar por las que sí son objeto de este procedimiento. Uh-huh. Y son prácticamente las más recurrentes y las materias en las que más problemas solemos tener los usuarios. En primer lugar, ¿quién no ha tenido alguna vez una disconformidad con una factura que ha recibido? Se ha llevado una sorpresa porque le prometieron una tarifa plana con un no sé qué, o un descuento, una bonificación o un precio a la llamada, y resulta que en una de las facturas que nos llegan mensualmente se nos ha disparado el precio. Tanto por razón de la cuantía como de los conceptos incluidos. Yo tengo el caso, y además esto es personal mío, que a mí me llegaban facturas de una compañía telefónica donde me incluían conceptos de telefonía digital, de smartphone, cuando el usuario concretamente no dispone de ese tipo de dispositivo. O sea, era imposible que se descargara determinadas aplicaciones, sí, determinadas, con coste, porque era un teléfono analógico. Y esto lo he vivido, vamos, me han llegado facturas con estos conceptos que no deberían de estar incluidos. Uh-huh. Pues en ese caso, este es uno de las materias que pueden ser objeto de reclamación a través de esta oficina. O sea, disconformidad con la factura, tanto en los conceptos incluidos como en la cuantía. Luego, otro tipo de problema con los que nos podemos encontrar: pedimos que nos instalen una línea y se produce una demora. Es lo que decía antes, que vivimos en el mundo de la inmediatez. Yo, si necesito un número de teléfono, no es cuando empezaron a instalar las primeras líneas móviles, o incluso cuando llegó el teléfono a las casas, que bueno, te ponían la línea, te podías esperar, habías estado toda la vida viviendo sin teléfono en tu casa. No, ahora queremos un número de ayer para antes de ayer, lo queremos todo de manera inmediata. Y a veces pues se produce una serie de demoras, ¿no? Este tipo de problemas también pueden ser objeto de reclamación. Otra cosa es, y esto sí que es muy tedioso, cuando intentamos dar de baja una línea y no nos admiten por teléfono. Pasa usted con el departamento de reclamaciones, te pasan al de baja, el de baja está ocupado, pero es usted, no encontró el expediente, te desespera. A veces se producen incluso choques lingüísticos, porque la persona que te atiende a lo mejor es de otro país y es complicado a veces mantener, por choque puramente idiomático, ¿no? O sea, entras en una desesperación porque no te dan de baja la línea telefónica y te siguen pasando facturas y facturas y pasan los días. Pues este es otro problema que puede ser reportado a través de esta oficina. Otra cosa, la negativa a la portabilidad. No se puede negar, ninguna compañía se puede negar a que te porten el número de una compañía a otra. Y si lo hacen, reclamación. Contrataciones que no hayamos solicitado, también. Averías que tengamos en el servicio o interrupciones que no se nos arreglen. Pero primero es, evidentemente, dar parte a la compañía. Y si no se arregla, podemos acudir a esta oficina del usuario de servicios telefónicos. Incumplimiento de la oferta. Podemos tener ofertas por escrito, nos mandan por carta, por televisión, por mensajería, por SMS, por WhatsApp, y contratamos pensando que se va a cumplir, evidentemente, toda la oferta que nos han mandado, y se produce un incumplimiento, pues también es objeto de reclamación. Cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de depósito, esto ya cada vez menos, ¿no? Aparatos que nos dan y demás para tener acceso a los servicios de Internet y no se hace la devolución, lo que sea, también se puede reclamar. La falta de comunicación en las modificaciones del contrato, hay veces que te puedes encontrar que el contrato que tú hiciste ahora ha cambiado, pues te han bajado los megas, o por los megas te cobran más, o por el minuto contratado, y resulta que no te lo han comunicado. Eso también se puede reclamar. Y por último, así como cajón desastre, pues cualquier otra infracción de los derechos que vienen recogidos en el decreto que antes he mencionado, el 899/2009. Pero básicamente son eso. Facturas de más, demoras en la baja del servicio, productos no contratados, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que además son las que suelen ocurrir habitualmente. Julia, antes de que sigamos con las que no pueden ser objeto de estos procedimientos, tenemos dos consultas ya de los oyentes. La primera sí va relacionada en esto de la telefonía, no sé si podrá resolverle. Dice así el oyente, tenía un móvil pagándolo a plazos con una compañía y un pago final que podía hacerlo para quedarme el teléfono, cambiarlo por otro, renovando la permanencia o entregarlo, el terminal, antes de una fecha indicada. He hecho una portabilidad a otra compañía y cuando he ido a devolver el terminal en tiempo y forma, tal y como me había indicado, me dicen que no puedo devolver ese terminal porque ya no pertenezco a su compañía, por lo que dicen que me cobrarán el pago final. He mirado y esa cláusula o condición, dice, no se la habían notificado ni verbal ni por escrito, ni aparece en el contrato que yo firmé en su día con esta compañía. ¿Estoy obligado a pagar ese pago final por el terminal? Pues si en el contrato, como me dice el oyente, no aparece esa posibilidad, es decir, que exista una portabilidad y que el hecho de que al cambiar de compañía le impida la devolución del teléfono. Si eso no aparece así y la compañía le está oponiendo esa excepción, pues entiendo que puede ser motivo para presentar una reclamación exigiendo la entrega del terminal y, por supuesto, no abonando lo que le falta. Sí que le recomiendo al oyente que cualquier gestión que haga con la compañía telefónica lo haga por escrito y que lo haga cuanto antes, porque no sé si tiene algún documento en el que ya quede constancia de su intención de haber devuelto el teléfono antes de la fecha que se le indicaba. Porque si no es así, luego es muy complicado tirar de esas llamadas, esa famosa, la llamada está siendo grabada por motivo de calidad y seguridad. Y luego vuélvete loco tú buscando la llamada aquel día con la operadora y la señorita que te dijo que efectivamente aquello estaba siendo grabado. Depende para quién será más fácil o más difícil encontrarla. Claro, para el usuario desde luego muy, muy complicado. Entonces, todo por escrito, si considera que no, que tiene derecho a esa devolución, sin que tenga que pagar el precio final, lo que tiene que hacer es comunicarlo inmediatamente a la compañía, decir que en tal fecha puso el móvil a disposición, en tiempo y forma y demás. Y ahora, esto es otra cuestión que vamos a ver, qué plazo tiene la compañía para responderle y a partir del cual ya podría iniciar la reclamación ante la oficina. Pues que pase, ahora lo explicamos. Sí, pues si te parece lo explicamos ya sobre la marcha, Julia. Vale. Porque es uno de los requisitos que dispone, que tiene este tipo de procedimiento. Y es que no se puede acudir directamente a la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, sino que lo primero que tenemos que hacer es interponer una reclamación por escrito ante la compañía. Este sería el caso. El oyente lo que tiene que hacer es, ante el incumplimiento del contrato que tiene, interponer esa reclamación. ¿Dónde, el Julio? Plazo que tiene, sí, ¿dónde? Bueno, pues a la compañía es muy importante hacerlo por escrito, correo electrónico, meterse en la web de la compañía uh-huh. que sea, acudir a la web, y a veces es muy complicado también esto, ¿eh? Sí. Buscar un mail de atención al cliente, pero buscarlo. Yo siempre me voy a la parte de abajo de todas las páginas web, tienen que tener contacto, una ¿no? información legal. Una información ahí, siempre hay un correo, siempre hay alguna dirección, siempre está la dirección de la mercantil, de la sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad limitada, que da soporte a esa web. Entonces, siempre buscar los datos en la parte baja, en la letra pequeña de las webs. Ahí, pues, tú busques el contacto y envíe, bien por carta, bien por burofax, o bien por mail, donde se quede constancia del envío de esta reclamación por escrito. ¿Vale? Entonces, el operador tiene ahora, creo que son 3 meses para responder. Y si en el plazo de 3 meses no nos ha respondido, o nos ha respondido y no es acorde con nuestras pretensiones, en ese caso ya, con la respuesta o el silencio, si pasados 3 meses no tenemos el silencio, pues podemos acudir a la oficina de atención, al usuario de telecomunicaciones, o si la respuesta no nos gusta, tanto ante el silencio después de 3 meses o ante la discrepancia con la respuesta que nos hayan dado. Y en ese caso ya sí que podemos acudir al procedimiento del que estoy hablando. Y cuando hablaba antes, al inicio del programa, que la norma está muy bien y que todo esto está muy bien, pero en este caso, porque este señor lo que pretende es que no le cobren una cantidad, y luego no se la van a cobrar ni se la van a quitar de ningún lado, porque para eso hace falta la decisión de un juez. Uh-huh. En este caso puede esperar perfectamente los 3 meses, pero imaginemos en la situación en la que estamos en una portabilidad o en una baja de un teléfono que ya no queremos. Claro. Los 3 meses son una eternidad. Uh-huh. Entonces, que la norma intenta dar soluciones, pero a veces no es lo práctico que se necesita en una sociedad tan cambiante y con tanta prisa con la que vivimos, ¿no? Uh-huh. Porque luego, a partir de 3 meses, ya sí que podemos poner la reclamación, que aparte tiene que responder esta oficina en el plazo de 1 mes. Con lo cual, se van demorando los tiempos. En algunos casos, pues me parece que son excesivos. Uh-huh. Eso es lo que tendría que hacer el oyente. Uh-huh. O sea, que primero contactar con la compañía o con la operadora, en este caso, antes de hacerlo, ¿no? Ante esa oficina de atención al usuario de telecomunicaciones. ¿Qué requisito, Julia, debe contener la solicitud de iniciación del procedimiento? La compañía tiene 1 mes para contestar. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos tres meses para poner esa reclamación. Una vez que nos ha contestado o que ha pasado ese mes. O sea, que este oyente tiene ahora 3 meses para presentar esa... Este oyente tiene que presentar la reclamación cuanto antes, sí. Cuanto antes, porque ahí hay una serie de plazos que vienen en su contrato. Uh-huh. Entonces, ya tiene que iniciar el procedimiento. Y ahora, en ese plazo, ahora, a partir de que pone la reclamación ante la compañía tiene 1 mes para contestar. Y una vez que le contesten, tiene 3 meses para poner el proceso en manos de la oficina que depende de la Secretaría de Estado. Uh-huh. ¿Y luego quién va a determinar la decisión final, Julia? Pues la decisión final en la parte administrativa, porque luego siempre nos quedan los jueces, la tiene esta oficina de la que hablaba antes. Uh-huh. ¿Cómo podemos poner la reclamación? Me preguntaba. Bueno, pues en esta web que os comentaba de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones existe la posibilidad de presentar reclamación. Hacemos un clic, se presenta la reclamación directamente por vía digital, siempre y cuando los usuarios dispongan de certificado digital o DNI electrónico. Certificado electrónico DNI digital. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes... certificado digital o DNI electrónico, me estoy liando un poco. Pues esto los propios usuarios lo pueden hacer a través de la web. Muy recomendable, muy recomendable para todos los oyentes, algo que siempre digo, que nos saquemos el certificado digital. Uh-huh. Y bueno, y desde que tenemos el tema este del COVID y durante la pandemia fue prácticamente imprescindible. durante el confinamiento, digamos, puro duro, y ahora que están tan restringidas las visitas presenciales en casi todos los organismos públicos, tener certificado digital ayuda muchísimo para hacer cualquier gestión. Pero todo, desde pedir una cita médica hasta relacionarse con cualquier administración, tanto local como autonómica como estatal, ¿vale? Y hecho este paréntesis, se puede hacer, por supuesto, también a través de la oficina de correo. El trámite en papel no ha desaparecido. Entonces, podemos ir a la oficina de correos, a la dirección que aparece en la web, que en principio esta oficina se encuentra en Madrid. Y lo que es muy importante, y esto también hago un inciso, con carácter general, cada vez que queramos poner alguna reclamación contra un organismo o que vaya dirigida a un organismo público. Muy importante, y es acudir a correo siempre con nuestra carta y una copia. Entregamos la carta y el envío se hace siempre con envío certificado. Uh-huh. No hace falta que sea con concurso de recibo, envío certificado. Y en la carta que llevamos nosotros, Correos nos pone un sello. Ese sello en nuestra copia es como si hubiéramos estado en la oficina de Madrid esta oficina, valga la de este organismo, allí presencialmente poniendo la reclamación. Pero para esta y para cualquier trámite administrativo. Uh-huh. Eso siempre. Vamos a correo y nos ponen un sello y es como si hubiera tenido entrada en el mismo organismo. Es el acuse de recibo. Es muy importante guardar esa carta con la estampa de correo. De correo, sí. Con el que pone la fecha de entrada. Esos son los dos cauces. Y luego también, cualquier oficina de registro público, ya sea local o autonómico, que tenga algún tipo de convenio donde se puedan presentar toda clase de escritos administrativos, independientemente de la administración a la que vayan dirigidos, aquí en Ubrique eso no se puede hacer, con lo cual tenemos las dos vías, la de correos y la de la web. Uh-huh. Julia, una vez que ya hemos presentado toda esta reclamación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, ahora comienza un plazo de audiencia a la compañía que estamos contra la que estamos interponiendo la reclamación. Y se le da un plazo de 15 días para que conteste a nuestra reclamación. Y a su vez lo que la compañía conteste, nos lo trasladan de nuevo a nosotros, al interesado. ¿Sí? Para que hagamos las alegaciones oportunas antes de que esa oficina diste la resolución final. Uh-huh. Efectivamente. ¿Qué contenido tiene al final esta resolución? Bueno, pues podrá declarar los derechos que le corresponden al interesado, es decir, puede anular la factura, puede ordenar la devolución de los importes indebidamente facturados, puede disponer de cuantas medidas tiendan a restituir al interesado en sus derechos e intereses legítimos. Por ejemplo, en el caso en el que del que nos comentaba el oyente que ha hecho la pregunta, pues en ese caso, si le dieran la razón, evidentemente la compañía tendría que recepcionarle el móvil y desde luego no podría pedirle ningún tipo de cuantía por el mismo. Uh-huh. Julia, y una pregunta que se me ocurre a mí al hilo de todo esto, cuando las compañías te amenazan, ¿no?, con incluirte en una lista de morosos, ¿qué consecuencias puede tener eso? Bueno, porque, a ver, claro, está ahí el miedo y tal, pero nunca se sabe hasta qué punto surte efecto eso. Eso es otro tema muy tedioso que ya también hemos tratado en alguna ocasión en el programa. Sí. La incorporación de nuestros datos en ficheros de morosidad, de riesgos, ¿no?, de morosidad y demás. Y es que te pueden incluir en un fichero de hecho por 4 pesetas. Es que por impago de alguna factura con la que encima no estás de acuerdo, pues te pueden incluir. Bien, el hecho de que una compañía o cualquier una financiera o cualquier persona a la que le debamos una factura, un recibo, una cuota, nos mande una carta diciendo que existe la posibilidad de que nos incluyan en un fichero de este tipo, no es una amenaza. Es un derecho que tienen este tipo de compañías. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese tipo de cartas las mandan con un tono un poco que suena más a coacciones, más que advertencias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre en estos casos? pues que tenemos que iniciar. Si al final nos han metido en ese fichero porque no hemos pagado la factura, porque no estamos de acuerdo, porque encima la tenemos impugnada, lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y con la reclamación que hemos puesto en esta oficina de telecomunicaciones, decir que nos borren del fichero porque la factura está impugnada, para que nos borren. Uh-huh. Proceso también bastante, bastante tedioso. Tedioso. Uh-huh. Sí, pero bueno, que tenemos herramientas para defender nuestros derechos. Sí, pero por ejemplo, ¿verdad? En el que caso... Que requieren de mucha constancia, que al final tú dices, mira, es que pago la factura y que me dejen en paz. Es que acaba ocurriendo muchas veces eso, porque entre que te están metiendo tal, que no paran de llamarte, que además eso te impide hacer la portabilidad porque tienes que tentar, pues es que se convierte todo en una odisea. Uh-huh. Y en el caso este, y ya con esto cerramos porque tenemos otra pregunta de otro oyente con otro tema, por ejemplo, en el pago de un terminal, ¿cómo puede ser el caso de este oyente? Que puede oscilar, no sé, imagino, entre los 100, los 150 euros como mucho, 200 de pago final de un terminal, ¿te pueden luego en un futuro por esa cantidad de 100, 150 euros no darte o no poder darte una entidad bancaria, un préstamo, una financiación? Pues si estás metido en un fichero de ese tipo, sí, ¿eh? Uh-huh. Aunque sea la cantidad, contratar una nueva línea telefónica. Aunque la cantidad sea esa, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego una vez que se cancelan, por ejemplo, si estás pidiendo un préstamo a una entidad financiera, no estás pidiendo 100 euros, estás pidiendo una cantidad... Pues bueno, lo suyo a veces, si no se está terminando de resolver todo este conglomerado de situaciones de lo debo o no lo debo, pero entre tanto yo tengo que seguir mi vida y necesito financiación para mi empresa, uh-huh, o me estoy comprando una casa, pues al final que te toca pagar y pedir que te cancelen inmediatamente de esos ficheros. La cancelación debe ser rápida, ¿eh? La cancelación no debe tardar más de un mes desde que se produce el pago de la deuda. Uh-huh. Y hay que estar, y de hecho se pueden pedir reclamaciones de daños y perjuicios si una vez abonada la deuda o una vez demostrada que no se debía, o una vez demostrado que está en proceso de impugnación y no te sacan del fichero, se pueden pedir daños y perjuicios a la compañía que te ha metido en ese tipo de fichero. Uh-huh. Por los perjuicios que te ha podido rogar el estar tus datos personales circulando en ficheros de morosos. Pues yo creo que ha quedado todo meridianamente explicado, Julia. Como te decía, teníamos otro tema. No, nos estamos saliendo un poco de tiempo, pero no quería dejarlo atrás, un oyente que quiere saber si como arrendador de un inmueble tiene la obligación de pagar las averías de los electrodomésticos que se incluyen en la vivienda. Explica a este oyente que su inquilino lleva más de 5 años dando uso a los mismos y quiere saber si le correspondería a él el arreglo o se puede llegar a un acuerdo. En principio debe ser lo que diga el contrato. A falta de lo que diga el contrato, las viviendas que se ponen a disposición del inquilino con un inventario de muebles y electrodomésticos que tienen la finalidad de ser vivienda habitual, deben de tener todos los requisitos, salvo que se alquilen vacías, que es posible también, y así se recoja en el contrato. Pero si en el contrato se ha previsto que se entregan con todos los medios, utensilios, enseres y demás, imprescindibles para darle la finalidad que tiene ese contrato de vivienda habitual, y no se especifica que las averías las va a pagar el arrendatario, pues me temo que no le queda más remedio al arrendador que tener que abonarlas él. Sí. El termo, la lavadora y cualquier otro enser que sea propio de una vivienda, que es para el uso que se le está dando a ese inmueble. De todas formas, este tipo de cosas que se responden con carácter muy general, es muy recomendable que sean objeto de una consulta específica, porque habrá que ver los pormenores del contrato, la duración del contrato, y bueno, si me está diciendo que ya lleva 5 años, igual ya ha terminado el tiempo que tendría que estar allí, y entonces no tengo yo por qué pagar avería. En fin, que por eso que habría que ver un poco cómo se ha redactado el contrato y cuáles son las cláusulas que tiene. Uh-huh. Pero así con carácter general, la respuesta que puedo darle es esa. Es esa. Al este caso, arrendador de ese inmueble. Uh-huh. Julia, yo creo que bastante completito el programa de hoy, ¿no? Bueno, eso espero. Yo pido disculpas porque, de verdad, el estado de tos y de resfriado que tengo también me ha hecho un poco